Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, políticas públicas y educación superior. Los avatares de una relación compleja. Con Facundo Solanas. ¿Esos temas cuáles son? Los otros que se ponen en la agenda, que se pusieron en la agenda y que entraron a competir o a opacar lo salarial. Sí, es decir, a ver, no es que lo salarial deja de lado, siempre está, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los temas centrales es la formación, ¿no? La formación empezó a salir más en esos temas de negociación, ¿no? Y al mismo tiempo, veíamos cómo otros mecanismos, porque, a ver, la estrategia de los 90 en parte fue fragmentar de alguna manera el espacio universitario, ¿no? Es decir, me quedó sin mencionar una de las primeras siglas que habías mencionado, FOMEC, que era el FOMEC. FOMEC, ¿no? Casualmente, claro. El famoso FOMEC vino de la mano de un conjunto de reformas importantes. Unas de ellas, bueno, introduce la categoría docente-investigador, ¿no? Los famosos incentivos. Y los incentivos. Exactamente, claro. Los famosos incentivos a la investigación. Que, a ver, la intencionalidad, ¿cuál era? Bueno, los docentes, que además de venir a enseñar, hacen investigación, bueno, tienen que tener un premio, una compensación económica. Y esa compensación económica, en buena medida, sirvió para compensar el decaído salario de los docentes. Pero fue una especie de zanahoria, porque, bueno, hacía que los docentes, bueno, tratasen de juntar determinados puntos. Es decir, esto se traduce en publicaciones, presentaciones en congresos, formación de recursos humanos, etcétera, etcétera, que no necesariamente implican una importante labor en términos de investigación, sino que es más bien, bueno, a ver cómo yo cumplo con esto para tener estos puntos que se traducen en una mejora salarial. Facundo Solanas, doctor en Ciencias Sociales. Eso en parte, bueno, tendió a fragmentar el cuerpo universitario. ¿Por qué? Porque había investigadores que, bueno, sobre todo los que tenían dedicación exclusiva, semi-exclusiva, en donde esos sistemas de incentivos pesaba mucho más que en otros, es decir, un ayudante simple, es decir, que no se dedica full time a la universidad, bueno, implicaba que no iba a recibir mucho en términos de incentivos. Que además era un sistema en su momento bastante tedioso porque implicaba una burocratización del trabajo universitario que era espectacular, porque había que llenar unos formularios, 10.000 copias, etcétera, etcétera, y para recibir prácticamente una migaja, ¿no? Salvo, efectivamente, los investigadores full time, que al final prácticamente no se terminaba pagando porque eran cuotas, se cobraban las cuotas atrasadas, que eso se iba atrasando, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años y con la recomposición salarial hubo, nosotros entendemos, una política expresa en las negociaciones paritarias de dejar caer la política del incentivo. ¿Por qué? Porque prácticamente se empezaba a dilatar la cuestión del incentivo y las mejoras salariales se veían más bien representadas en el salario en sí. Ahora tenemos que ver, bueno, cómo evoluciona esta cuestión, porque efectivamente vemos que, bueno, en la mesa de negociación, evidentemente la cuestión salarial cobra cada vez más peso. Las transformaciones estructurales o cambios de tercer nivel producidos durante el periodo neoliberal perduran hasta la actualidad con algunas variantes en algunos casos, así como las tendencias mercantilizantes acentuadas durante este periodo. Estas reconfiguraciones del sistema de educación superior en Argentina, sustentadas en la creación de diversos instrumentos que alteraron la dinámica de las universidades en tanto actores, la definición de sus agendas y el modo de hacer, en su mayor parte han sido producto de transferencias provenientes de organismos internacionales como el Banco Mundial. Cita tomada del texto Instrumentalización de la acción pública en educación superior en Argentina, políticas sobre trabajo académico y negociación colectiva, escrito por Pedro Enrique Pérez y Facundo Solanas. Y ahí aparece esa mirada que te proponía desde las políticas públicas. Leer, interpretar, más allá del hecho puntual que atravesó mayo de este año, las movilizaciones que se habían como puesto en stand-by y que reaparecen visiblemente en el escenario público, desde las políticas públicas uno, ¿qué puede interpretar de la actual gestión gubernamental? Desde ese lugar, ¿cómo mira el gobierno nacional? ¿Cómo interpretás que lee a esto que llamamos sistema universitario o estudios superiores? Sí. Bueno, evidentemente no hay una prioridad. Eso creo que es un hecho claro. Porque negociar la paritaria, digamos, arrastrar la negociación hasta prácticamente fin de mayo, cuando las clases empezaron en marzo, a mí me recuerda un poco, bueno, buena parte de los que hoy están en el gobierno, que hace unos años cuestionaban el gobierno anterior por tildarlo de sordo, de que no escuchaba, y me parece que están exactamente haciendo lo mismo que en su momento cuestionaban. Es decir, acá hay una sordera que, desde mi punto de vista, todavía, digamos, están en el periodo de gracia, es decir, todavía no, bueno, ya se están por cumplir los 6 meses de gobierno, y vemos que efectivamente esto no se condice con los aumentos inflacionarios que generó el propio gobierno, porque que una cosa son los aumentos que realizan las grandes empresas, uh-huh, es decir, supermercados, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la lógica empresarial privada. Pero acá es el Estado el que aumenta los precios. Digamos, los principales insumos de todas las cadenas de valor, es decir, estamos hablando de los combustibles, de la energía, el agua, son aumentos que realiza el Estado, son empresas públicas, claro, y que el Estado regula. Entonces, digamos, el Estado es el principal causante de la inflación y al mismo tiempo desconoce dentro de sus propios trabajadores, digamos, la inflación que genera. Digamos, porque además, hay que decirlo, digamos, otro de los argumentos que cuestionaban los que hoy son gobierno, hasta el año pasado, era la inflación. Que efectivamente, digamos, con los dibujos del INDEC no se sabía a ciencia cierta cuán real era. Es cierto que no se sabe a ciencia cierta cuál era la inflación real, ahora mucho menos. Porque ahora, es decir, ni siquiera tenemos índice, porque, digamos, el INDEC, todos sabemos por lo que atraviesa, y los índices que se toman, evidentemente, están dibujados, porque no hace falta ser un genio en estadística para darse cuenta que la inflación mensual, digamos, hoy por hoy, digamos que supera el 10%, ¿no? Con lo cual, bueno, patear la negociación salarial y la paritaria, dilatándolo hasta el mes de mayo, cuando las clases comenzaron en marzo, evidencia que desde el gobierno, digamos, la universidad no es la prioridad. Facundo Solanas es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2004 y 2006, Solanas coordinó el programa de fomento de la diversidad bibliográfica, Opciones Libros, de promoción a pequeñas editoriales y librerías independientes, radicado en la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo Solanas es autor, junto a Mariana Vázquez, del libro Mercosur, Estado, Economía, Comunicación y Cultura, Estrategias Políticas, Económicas y Audiovisuales del Mercosur en el Contexto de la Globalización, publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Vamos a tomar esa frase en un momento más, pero apelando a ciertas lecturas que acerca de tus trabajos, algunos de ellos con Pedro Enrique Pérez, como recién mencionaste, dejan trascender sobre qué mirada, que era, reitero, el aspecto que más me interesa que focalices en esto que ahora va y que después nos va a llevar nuevamente al presente. En algún momento de esos 90 también se hablaba de, y un poquito después también, de Bolonia, lo que significaba Bolonia. Y en determinado momento hasta se escucharon rectores y algunos estudiosos del sistema universitario que tenían actitudes, algunos de deslumbramiento, otros de cautela, otros de... Puntos suspensivos te dejo. Bueno, el proceso de Bolonia es un proceso que surge fundamentalmente, la fecha de inicio es el año 99, cuando se realiza, en realidad previamente en el año 98, una reunión de rectores de los principales países de Europa, Francia, convocada por Francia, el ministro en ese entonces era Claude Allègre, Alemania, Italia, Inglaterra, en donde ellos veían cómo, frente a la competencia, sobre todo norteamericana, los sistemas de educación en Europa perdían competitividad. ¿Por qué? Porque eran poco traducibles. Es decir, cada universidad tenía su propio diploma, cada diploma duraba una cantidad de años distinta, con lo cual veían que, sobre todo, frente al potencial estudiantado asiático, ¿no?, que era el más ávido por viajar y por aprender en otros países, sí, perdían competitividad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, convocan a todos los países de la Unión Europea en el año 99 en Bolonia y lanzan el proyecto de crear para el año 2010 un espacio europeo de educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se crea la Unión Europea, la educación tampoco fue una prioridad, fue un acuerdo básicamente comercial entre los principales países, sobre todo Francia y Alemania, y de a poco, a partir del año 71, hay una reunión de ministros de educación donde se decide implementar determinadas acciones. Ahí se crea un primer programa y poco a poco eso se traduce en el año 87 en un hoy famoso programa de movilidad de estudiantes que se llama el programa Erasmus. Y Erasmus consiste sintéticamente en que permite que los estudiantes, no solo de toda la Unión Europea, sino de todo lo que ellos llaman el espacio europeo de enseñanza superior, que abarca los países de Europa del Este, incluso, digamos, hasta Rusia, puedan realizar por lo menos entre 3 meses y 1 año de su título, es decir, de su grado o posgrado, en otro país europeo. Y al volver, digamos, esto se traduce en un sistema de créditos, en realidad cada año vale 60 créditos, y, digamos, la formación inicial se traduce en, bueno, normalmente de acuerdo a la carrera, pero en general son 3 años para una licenciatura, vale 180 créditos, más lo que ellos llaman un máster 1, son otros 60 créditos que equivaldría a la licenciatura nuestra, y otros 60 créditos sería el máster. Es decir, que con otros 120 créditos tienen, digamos, lo que sería un máster completo, ¿no? Esto, digamos, lo crea sobre todo las universidades para generar e incentivar la movilidad intraeuropea. A partir de la reunión de Bolonia, ¿qué se hace? Se dice, bueno, como ya las universidades están transitando, digamos, por este sistema, se llama Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, ¿no? A partir de esto, dicen, bueno, vamos a apoyarnos en este sistema y, bueno, con algunos cambios, pero se termina traduciendo todo el sistema de educación superior a créditos. Y la mayoría de los países europeos empieza a hacer esa reforma hacia traducir las titulaciones, de alguna manera buscando de generar una convergencia a nivel europeo. Fundamentalmente para ser competitivo frente a Estados Unidos, ¿no? Esto, bueno, evidentemente es muy atractivo, ¿por qué? Porque la mayoría de los países de África, de Asia, incluso algunos latinoamericanos, están adoptando el sistema de créditos. Es decir, traducen sus formaciones en créditos europeos. Ahora bien, cuando acá se planteó esa discusión, sobre todo a nivel de los países del Mercosur, que existió, bueno, el debate, ¿por qué? Porque implicaba que los países que participan en general pueden llegar a recibir algún tipo de ayuda económica. Ah, también viene la ayuda económica a partir del acuerdo. No necesariamente. Algunos países reciben, y de hecho pueden participar sobre todo de estos programas de movilidad, que son muy atractivos. Otros directamente porque efectivamente, bueno, está bien visto parecerse a Europa, adoptan el sistema. Yo estuve en un congreso hace 2 años, en Congreso Internacional, y había libaneses, gambianos, un montón de países de África, Senegal, etcétera, y en prácticamente todos los países, y lo decían con orgullo, nuestro sistema ya se traduce en créditos de Bolonia. Calla, estaba suscribiendo aquello que... Digamos, un sistema que no necesariamente se adapta a la realidad de cada país, ¿no? Pero, bueno, era un orgullo pertenecer a ese club de convergente de sistema de educación superior, que no necesariamente quiere decir que los estudios sean reconocibles en Europa, que sean de buena calidad, etcétera, etcétera. Es decir, pero tienen esa traducción para ese imaginario del espacio de la convergencia, ¿no? Cuando se plantea la discusión, digamos, en los países del Mercosur, acá se decidió en realidad que lo prioritario era garantizar la calidad, ¿no? Por lo tanto, digamos, el Mercosur no aceptó, digamos, el sistema de créditos europeos, y en realidad implementó, sobre todo empezó, bueno, con el milenio, porque, digamos, la mayoría de países no tenían agencias de acreditación, como la CONEAU, y eso generó todo un movimiento de, bueno, de expansión, bueno, de lo que yo llamo el Estado acreditador, ¿no? La mayoría de los países construyeron su propia agencia de acreditación, y hoy por hoy existe un sistema que bueno, avanza carreras por carreras, buscando justamente estándares de calidad y midiendo la calidad de las distintas formaciones, ¿no? Que eso, bueno, el día de mañana permitirá, bueno, o ayudará, mejor dicho, a la libre circulación dentro del Mercosur, ¿no? Según los datos publicados por el Sistema de Consulta de Estadísticas Universitarias, a 2014 Argentina tenía prácticamente 1.900.000 estudiantes en carreras de pregrado y grado y 144.000 estudiantes de posgrado. En las instituciones públicas se formaban en 2014 casi 1.500.000 estudiantes de pregrado y grado. Esta cifra representa el 78,44% de la matrícula total de estudiantes de pregrado y grado de nuestro país. Volvemos, porque nos quedan unos breves minutos, a ese punto del aquí y del ahora que habías descrito frente a las políticas que en torno al sistema universitario estuvimos observando en los últimos meses y particularmente en el mes de mayo. Acá tengo un texto que antes mencionabas, el de la publicación Íconos, la revista de ciencias sociales, donde en el artículo escrito en colaboración con Pedro Enrique Pérez, en un fragmento mencionan, hablando de los 90, de la década del 90, la consigna era reducir al Estado. reducir al Estado lo más posible, exigiéndole además que se comporte cual una empresa privada generando superávit fiscal, con el fin de cumplir los compromisos entrecomilladamente, con los acreedores internacionales. Las inversiones en salud, educación, entre otros sectores sensibles, pasan a ser consideradas gastos que, obviamente, para este paradigma, en términos de Hall, es necesario reducir. ¿Cuándo escribiste este artículo? Y ese lo escribimos el año pasado, sí. No se escribe en las ciencias sociales novelas de anticipación científica, pero, o sí, pero ¿cuánto de vínculo con el aquí y el ahora, este estado de cosas de los 90, con el ahora percibís? Y si bien por ahora es como temprano para juzgarlo entero, ya se pueden percibir, por lo que mencionaba previamente, que hay una similitud bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno analizaba los estados preexistentes y sobre todo teniendo en cuenta el rol tan importante que jugó el Estado en Argentina y la mayor parte de los países latinoamericanos, sobre todo a partir de los años de posguerra, etcétera, etcétera, hasta los años 70-80, desde los organismos financieros internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a partir de los 90, justamente el eslogan era achicar el Estado, es agrandar la nación, decía el presidente que tuvimos, en sintonía con lo que postulaban los acreedores internacionales. Claro. Y en esto, hay algo que es llama mucho la atención, sobre todo cuando yo lo cuento en las clases, que la mayoría de los países europeos, cuando tuvieron que converger, ¿no?, y crear la moneda única europea, el euro, se les exigió un esfuerzo descomunal, sobre todo a los países más pobres de Europa, Grecia, España, Portugal, para que ajustasen su economía de forma tal de reducir el gasto público y que no diese, por lo menos el déficit no fuese superior al 3%, ¿no? Es decir, y eso implicó un esfuerzo descomunal de estos países, ¿no?, para llegar al euro. Facundo Solanas, doctor en ciencias sociales. No se les decía, muchachos, tienen que generar superávit. Su déficit no puede ser mayor a... Ese era el techo. El techo. Acá, en los 90, el Estado tenía que dar ganancias. ¿Por qué? Porque tenía que funcionar como una empresa privada. Si da pérdidas, quiebra. Los principales estados del mundo, todos dan déficits. Y unos déficits descomunales. El modelo por excelencia siempre es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mayor país deficitario de la Tierra. Y esto sigue así, y todos los años le permiten extender su déficit, ¿no? Con lo cual, el paradigma que empieza a circular ahora de reducir el déficit público, independientemente de que haya sido elevado o no, creo que también desconoce una realidad internacional, ¿no? Más allá de que, efectivamente, el déficit público se puede mejorar, se puede achicar, pero hay que ver que se prioriza, ¿no? Es decir, cuando priorizamos, y uno lo ve, sobre todo pagar una deuda externa, independientemente de la política del gobierno anterior, ¿no? Pero cuando la prioridad está afuera o está en otro lado y no, en las propias realidades nacionales, locales, yo creo que efectivamente hay un paralelo bastante importante con los años 90 en esto. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,